Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata patapim. Arranca Faisán a la madrugada. Con la nula energía que nos queda el viernes a las 19 horas por Radio Vientos al Sur. Con menos energía aún para el sábado a la noche por Mosh Radio, y en algún momento de la semana por Radio FM Roca Negra. Ya ahí la energía agua viva. Como dice Javier Martínez en Manal, eso es lo que pasó ayer. Y todavía está nublado. Para que la confusión sea total, entonces vamos a leer la tapa de los diarios de este 21 de noviembre de 2025, pero del año pasado. Arrancamos con pim, pim, pim, pim, pim, patapim, clarín. Magritte récord, Vélez se mantiene, son dos noticias distintas. Milei Villarruel no tiene injerencia en el gobierno y es de la casta. Es todo la misma noticia. El gobierno no jugó a fondo y fracasó la sesión en diputados por la ficha limpia. La la la la la la la. Libertad Avanza y la oposición dialoguista no lograron el quórum. Por un voto, faltó un voto, un botox. Quitan subsidios y piden menos consumos a las empresas por la falta de energía. Ay, están como yo, sin energía. Cero energía a esta hora, de este mes, de este día. Sin energía. En la foto, coincidencias. Milei abraza a una señora rubia. Un fraternal abrazo en la visita a La Rosada. De espaldas, Karina Milei. No es la señora rubia a la que abraza, es otra señora rubia. Nuestros puntos en común son muchos. ¿A quién está abrazando? A la italiana Giorgia Meloni. Dos impactantes golpes comando en las autopistas del oeste del Gran Buenos Aires. Cambiamos de diario, vamos a página 12, foto grande, Pepín. Hacete amigo del juez. Fabián Pepín Rodríguez Simón volvió al país sin sufrir ninguna consecuencia. 3 años y medio después de haberse fugado al Uruguay. Villarruel está más cerca de la casta por un freno a tanto destrato. Son dos noticias distintas y la anterior es una tercera noticia distinta. Pim, pim, patapín, gracias por venir, página. Vamos a Crónica. Llamado de Milei y Meloni, pedimos volver a los valores del mundo occidental. Sexo, mentiras y videos son dos noticias distintas. Marra de novio, la libertad avanza en el amor. Vamos, Marra, que vos podés. Todavía falta un poquito, pero vos vas a poder. Se te va a dar. Acceso este, tiroteo y muerte a metros del shopping Nine. Shopping Nine, Mine, no sé. Dos golpes millonarios contra automovilistas, robo en autopistas, puede llegar a ser la misma noticia que la otra y estoy confundido. Racing ya está en Paraguay para la final, ahí gol, banderazo académico, ahí gol, gol. No hay dos sin tres, Boca 1, Unión 0, Vélez empató y arde la lucha por el título. Qué de golazos que hay. Sep, gol, gol, gol. Caímos en la confusión total. De lo que ya te extraña, sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. ¿Con quién estabas la vez que te llamábamos? Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansar. Liso, liso, bien, bien, muy bien, muy bien. Piso liso, qué lindo, un piso liso, con un poco de arena y un marcito de fondo. Continuamos en Faisán a la madrugada. Tenemos Instagram, faisán.alamadrugada. Tenemos Internet Archive, que es Faisán a la madrugada. Ahí estamos subiendo los programas clásicos de nuestro repertorio. Y ahora vamos a continuar con algo que lógicamente no sé qué es. Pero antes separamos y volvemos. Faisán a la madrugada. Cae la lluvia y la tarde gris en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados la temperatura máxima, 12 la temperatura mínima en estos momentos, y ahora vamos a deleitarnos con la comisión investigadora del caso Libra. Se conoció el informe que realizaron los diputados y diputadas de la comisión investigadora del, como ya dije, caso Libra. 9 meses pasaron hasta que parieron un informe cuya conclusión es contundente. Los hermanitos Milei, Javier y Karina, además de crueles, fueron o son, por acción o por omisión, o por ambas acción y omisión, partícipes necesarios o innecesarios, o ambos necesarios e innecesarios, de una presunta estafa a nivel internacional. La comisión recomendó al Congreso que evalúe si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en este caso puntual, no en líneas generales. Constituye un caso de alta gravedad institucional, sentenciaron, aunque no emitieron sentencia. El presidente, con su posteo, habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra, o sea, de la estafa. Vamos a escuchar ahora al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, y al secretario Juan Marino. Todo sazonado con música, en este caso Serú Girán, Caímos en la Obvia, No llores por mí, Argentina. Y continuarán a su efecto, por orden de aparición, Oscar Agost Carreño, Cristian Castillo, Julia Estrada, Sabrina Selva, Fernando Carvajal y Mónica Delfrade. Los partidos que integran estos diputados son la Coalición Cívica ARI, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Democracia para Siempre, repitiéndose algunas fuerzas políticas, pues el oído atento habrá notado que dije más nombres de personas que de bancadas o asientos, o de bancadas y asientos, o lo que sea. En fin, los dejamos en la grata compañía de Serú Girán y la comisión investigadora del caso Libra. Mientras cae la lluvia en esta tarde gris en la ciudad de Buenos Aires y nos acercamos lentamente a una baja de temperatura, pudiendo llegar en cuestión de horas a 7 grados, para luego ir subiendo gradualmente en cuestión de minutos hasta los 15 grados, pasaremos a 38 mañana más o menos al mediodía, más o menos. Se erugirán entonces, Comisión Libra, y seguí en Faisán a la madrugada y esta grata compañía que nos damos. La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra concluye que esta comisión investigadora considera que los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Torreones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, que el análisis técnico de las blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei, que la promoción del proyecto Libra no constituyó un hecho aislado, que en consecuencia las afirmaciones del presidente de la Nación de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico. Sin lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir. Que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, los cuales constan en los registros de ingresos a la Casa Rosada y Olivos, que todos los ingresos a la Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaria General de la Presidencia a cargo de la señora Karina Milei. Que Javier Milei utilizó la investidura presidencial y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché, yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me voy. Que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante un auto de investigación encarado por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso. Esta ausencia de cooperación y la escasa disposición a brindar información constituirían un incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de Alejandro Melic y Florencia Sicavo, que como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público a diferencia de lo ocurrido en otros procesos investigativos llevados adelante en el Congreso de la Nación. Que por lo anterior, los funcionarios Cuny Olivarona, Melic, Sicavo, Stark y Silva habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado de que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión, que no se ha recibido la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni el Ministerio Público, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida de investigar. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. Los hechos recabados encuadrarían en lo que tipifica la estafa tal cual la establece el Código Penal. Incluso hacemos mención de lo que podría ser un ardid, un engaño, cuando se presenta Libra como un instrumento serio de inversión para desarrollar pymes en Argentina a través de la publicación del presidente Milei, cuando en realidad, desde el punto de vista técnico, era más cercano a una meme coin que en realidad ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el rug pull, y perjudicar a la gran mayoría de quienes compraron, de quienes operaron el token Libra. De hecho, el informe técnico que hemos realizado y que figura en el informe pone de manifiesto que prácticamente el 80% de las billeteras que operaron Libra sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de $1,000,000. Que hay una serie de antecedentes que son maniobras financieras presuntamente ilícitas, como fueron el caso de CoinX, de Vulcano y de Kip, donde se repiten los mismos nombres: Javier Milei, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. En el caso de Vulcano, un supuesto proyecto de videojuegos encabezado por Novelli que Milei promocionó, cuyo precio cayó muy rápidamente, prácticamente a cero. El caso de CoinX, directamente una supuesta empresa que fue allanada bajo una investigación judicial por el presunto delito de estafa. Y en el caso de Kip, es un descubrimiento del trabajo de esta comisión donde pudimos conectar las interacciones en redes sociales del presidente de la Nación con el fundador de Kip Protocol con movimientos trazados en la billetera de Terrones Godoy, que recibió moneda de Kip Protocol, la transformó a dólares y parte de esos dólares se los transfirió a Mauricio Novelli. Entonces, ya no es solamente la presunta estafa, sino que estaríamos ante un patrón de conducta. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera. Estamos en condiciones de confirmar que Libra es un esquema de fraude planificado compatible con una presunta estafa. Es un patrón de estafa muy conocida en el mundo de las criptomonedas, donde hay alta concentración inicial de ofertas, posteo de una persona pública que sea la que hace conocido la existencia de la criptomoneda, que entren compradores a partir de ese momento, que haya un retiro de los fondos del propio pool de liquidez, es decir, de los que iniciaron esa alta concentración inicial, y que los compradores se queden automáticamente sin nada o la criptomoneda pase a tener valores cercanos a cero. Eso, que es la típica estafa de rug pull, está demostrado que fue así en la investigación que hemos hecho. Por otro lado, hemos podido corroborar que hubo información privilegiada. Se detectaron, tanto en Estados Unidos, en lo que hemos podido ver nosotros, compras 22 segundos antes del posteo, es decir, antes de que se hiciera conocido que existía esta moneda, además sabiendo que no existía posibilidad de que el presidente encontrara en Google, por ejemplo, el código, que no pudimos demostrar cómo ha llegado a él. Bueno, eso demuestra que alguien tenía información y que pudo hacer operaciones incluso antes de que existiera la operación, lo que demuestra que no eran bots que podían comprar todo lo que había, como en algún momento se deslizó en una informativa aquí. Fíjense que Hayden Davis, el 31 de julio, reconoce que gran parte de ese dinero él lo retira, pero también dice que él se asusta y hace ese retiro cuando corta la comunicación en el entorno de Javier Milei con él, y él había visto que habían tres snipers, se los llama él, es decir, tres personas que venían haciendo compras a los pocos minutos o a los pocos segundos de nacido el posteo, o a los pocos segundos antes incluso. Eso lo asustó y eso lo hizo retirar, y así justifica él el retiro de fondos en la causa de Nueva York en una audiencia del 31 de julio. Eso lo hemos podido corroborar con la documentación nuestra. ¿Queréis dudar? Mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. La causa de Estados Unidos, vemos que es una causa federal que sigue avanzando, es una causa civil, pero se está discutiendo hacer una ampliación de la causa por la ley RICO, que es la ley que persigue las asociaciones o las empresas criminales en Estados Unidos, y eso está justamente en este momento a ser resuelto por la jueza Rollón. Ahí fue donde Hayden Davis, ese 31 de julio, como yo nombraba hace unos minutos, declaró y comprometió gravemente al presidente de la Nación y a su entorno, sin lugar a dudas, los compromete directamente. Hemos concluido que hubo un daño reputacional para la Argentina muy importante, no solo porque apenas pasó esto, salimos en las tapas de los principales diarios del mundo con nuestro presidente involucrado en una estafa internacional, sino porque además se relacionó nuestro presidente, y nadie lo cuidó lo suficiente, con empresarios cripto desconocidos que se hicieron conocidos gracias al tuit del propio presidente. Por otro lado, vemos que es un presidente que tenía mucha credibilidad en el mundo de la economía, no lo podemos desconocer ni los que somos opositores, pero él dañó esa credibilidad frente a los inversores y dañó a la Argentina, que es un país reconocido en el mundo, que figura incluso en el que es parte del G20, y ese reconocimiento. Thank you. le podemos llamar entrevista guionada con el periodista Jonathan Viale, aquella famosa entrevista donde entra Santiago Caputo a parar la entrevista y tiene que modificar parte de lo que había dicho, Milei sostuvo y respondió que la información respecto del contrato de Libra, que está en el post que hace Milei, era pública. E intentó dar la idea de que él, revisando, no sé, una tarde de febrero, un poco sin tener nada que hacer, se encontró con algo que era interesante para la Argentina y entonces le ocurrió, lo difundió, ¿no? Eso fue más o menos, palabras más, palabras menos, el relato del presidente. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de este link, sin el cual toda la maniobra, estafa, ardid montado alrededor de Libra no se hubiese podido hacer. El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quienes tenían información privilegiada habían podido llegar previamente. Por todas las reuniones previas que el presidente tuvo, es evidente que él no es que estaba operando con desconocidos, sino con personas a las cuales había recibido en numerosas oportunidades entre la Casa Rosada y Olivos, con las que se había reunido y a partir de la cual le proveen de ese contrato, sin el cual, insisto, no había posibilidad de estafa. Esto es muy importante y es la pregunta clave. Ni el presidente en las entrevistas que dio, ni Guillermo Francos cuando vino acá a ser interpelado, ni los miembros del oficialismo en los numerosos debates que hubo a partir de Libra pudieron identificar de dónde surgió el carácter público de ese link. Y ahí está la clave de la estafa y de la responsabilidad política del presidente en la promoción de la cripto Libra. A esto tenemos que ponerle que efectivamente, sin ese posteo, no había luego la posibilidad de hacer la maniobra del rug pull. Inyectar liquidez para subir el precio de la acción y después retirar para quedarse con una ganancia. Los que tenían antes la información privilegiada habían comprado barato y vendido caro y hacen la diferencia. Sin el posteo del presidente, esto no se podía hacer. Una vez hecho el posteo del presidente, creció exponencialmente el precio de Libra, llegado a un punto se hacen los retiros y ahí se concreta la estafa, maniobra ardid de la que estamos discutiendo. El 14 de febrero a las 18:38 se crea Libra, se crean 1.000 millones de unidades. A las 18:51, 10 minutos antes del tuit de Milei, se crea el pool de liquidez. Para hacer una analogía simple, se crea el mercado donde se pueden comprar y vender Libra. Este punto es importante ya que quiere decir que Libra estaba disponible para su compra a las 18:51 y nadie estaba comprando. A las 19:01, con 0 segundos, empiezan las compras. Hasta el momento no había hecho su tuit el presidente. Aclaro yo, el presidente todavía no había tuiteado, pero ya había gente que tenía información y estaba comprando. Faltaban 22 segundos, pero por algún motivo había gente comprando Libra. Hubo 87 transacciones de 74 billeteras diferentes y se compraron 13,5 millones de dólares. A las 19:01, una vez que el negocio estaba garantizado, el presidente publica su tuit sobre el proyecto Viva la Libertad y hubo 74 billeteras diferentes que compraron un token, el cual hasta ese momento no tenía ningún tipo de valor. Para los que nos dedicamos a esto, no estaba moviéndose nada en TradingView. No tenía ningún tipo de valor. Es un token que se llama Libra y es imposible asociarlo al presidente o a la Argentina. La única forma de que la gente comprara ese token antes del tuit del presidente, y más con la cantidad de dinero que lo hizo, es porque son los que en la jerga se denominan insiders. Es gente que tiene previamente el dato del lanzamiento del token y que pudo comprar antes que nadie, generalmente con bots, y luego lo vendieron caro. Vamos a ir a el impacto presidencial de la publicación, en donde hay enormes coincidencias que sin tuit no había estafa. Hubo 36 billeteras que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares. El total de las billeteras que operaron Libra fue de 143.142. De ese total, Los que tuvieron pérdidas fueron 114.410. Vamos de nuevo, operaron 143.000, pero 114.000 tuvieron pérdidas. Por lo tanto, tuvieron pérdidas el 79,93% de las billeteras. El impacto de este episodio excede el plano técnico. Más del 79% de las billeteras sufrieron pérdidas y vieron reducido su patrimonio. Pero fíjense los que ganaron. 210 billeteras ganaron más de $100,000. Adentro de esas que ganaron más de $100,000 están las 36. Esas 36 ganaron más de $1,000,000. Entre los principales involucrados en fechas claves también con la operatoria Libra. Identificamos la titularidad de billeteras y trazamos transacciones que involucran a ciudadanos argentinos que son Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Matías Mario Mudray. Identificamos el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó 2 meses antes de Libra, que también terminó en una estafa. Pero acá el dato más importante es que la promoción de esa criptomoneda 2 meses antes de Libra, Javier Milei la hace con las mismas personas, Mauricio Novelli, Manuel Terrones de Godoy, y un ciudadano que recordarán ingresó a la Argentina con un nombre falso, que era de Singapur, que se hacía llamar Julián P., que es el titular de la empresa Keep Protocol, que 2 meses después le dio infraestructura a Libra. Y que los comunicados de la oficina del presidente nos decían que era una empresa seria, que era la que le había dado esa infraestructura. Bueno, Milei también le dio un aval político a esta criptomoneda 2 meses antes de Libra. La opacidad y el intento de ocultamiento surgió primero del propio Poder Legislativo en la presidencia de la Cámara. También el Poder Ejecutivo fue uno de los adalides en intentar impedir el cumplimiento de los fines de recolección de información que tenía esta comisión. Desde la actitud del ministro de Justicia de negarse a venir a las interpelaciones, al igual que el resto de los funcionarios, ante la propia Cámara, la negativa de estos mismos funcionarios a comparecer ante la comisión, un hecho verdaderamente inaceptable en el marco de un sistema republicano de mediana calidad, de que haya funcionarios del Poder Ejecutivo que se nieguen a venir a dar explicaciones. El único funcionario al que debemos reconocerle que vino, que fue el jefe de gabinete Franco, quizás por eso ha dejado de pertenecer al gobierno, pero creo que la presencia del ministro Franco explica por qué no vinieron el resto de los funcionarios, porque lo cierto es que había dudas que se le planteaba para la cual no tenían capacidad de dar explicación. Ni hablar, por supuesto, de lo que ha sido el desempeño del jefe de la Oficina Anticorrupción, el doctor Alejandro Malí, que emitió un informe al solo efecto de intentar deslindar la responsabilidad del presidente Milei. Y acá la preocupación va más allá del caso puntual y nos hace preguntarnos en manos de qué categoría de funcionario está la Oficina de Corrupción que tiene este nivel de obediencia hacia el Poder Ejecutivo. Ni hablar de la unidad de tareas de investigación conducida por la doctora María Florencia Sicavo, que se manejó en un total oscurantismo y opacidad. Lo único que hicieron sí fue reconocer de que este hecho tenía una gravedad tal que tenía que ser investigado, pero en vez de investigarlo, lo que hicieron fue esconderlo o intentar esconderlo, no lograron hacerlo. Y por último, el Poder Judicial, que también estuvo en línea con esto. No podemos dejar de señalar que la negativa del fiscal Tayano a permitirnos el acceso al expediente es un hecho de inusitada gravedad. Algo parecido pasó cuando fuimos a la justicia a pedir el auxilio para la citación de los testigos renuentes. nos presentamos ante el juez de turno, el juez de turno le manda al juez de la causa y el juez de la causa dice que no le correspondía porque él no tenía competencia en esta cuestión. El juego del gran bonete, vieja costumbre de algunos sectores del Poder Judicial que viven escapando de sus responsabilidades. Institucional en una investigación donde no se superpone lo que se superponen los hechos, pero no lo que cada uno investiga. La justicia tiene facultades jurisdiccionales que nosotros no tenemos ni pretendimos nunca tener, sino que tenemos o evaluemos las responsabilidades políticas. No obstante, de tener en claro nosotros esto y haber entregado a la justicia todo el material, como recién una colega lo dijo hace 48 horas, al fiscal Tayano, no hemos tenido ningún tipo de colaboración de la justicia que nos ha cerrado el camino, no solo a poder consultar la causa para evitar gestionar prueba que ya estaba producida, sino tampoco en el uso de la fuerza pública. Tristemente tuvimos que escuchar un grupo de diputados hace 48 horas al fiscal Tayano pretender que nosotros pedimos detención de personas. A ese punto llega la tergiversación de la justicia en la relación, en relación con esta comisión. Hicimos todo un periplo con la justicia para el uso de la fuerza pública, nos fue rechazado. Esto está, por supuesto, en curso todavía judicial en la Corte Suprema de Justicia, ya no para beneficio de esta comisión, sino para beneficio futuro de este Congreso y de las futuras constituciones de otras comisiones investigadoras, para que tengan una resolución judicial que reconozca el derecho que tenemos y que en este caso no hemos podido contar. Es decir, esta obstrucción de la justicia y esta nula colaboración implicó privar a estos legisladores y a los legisladores que a futuro pudieran querer proponer una comisión investigadora, desconocerles la competencia en materia de auxilio judicial al Congreso, desnaturalizando así la finalidad institucional de control político que orienta esta comisión a futuro. Decir con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. Paisana la madrugada. Soy Luis Benítez, nací en Buenos Aires en 1956, ciudad donde resido, y gracias al generoso apoyo de Clara Vetter Ediciones, en la persona de su titular, Sergio Minore, este sello de mi ciudad publicó recientemente Poesía Argentina del Siglo XXI, una selección que realicé y prologué de las obras y los datos autorales de 53 autoras y autores de toda la Argentina, que entre 2000 y 2025 editaron su primer poemario. Estimo que es un volumen que estimula la mejor difusión y el mayor conocimiento de la nueva poesía nacional. Mi mayor agradecimiento a Sergio Minore y su editorial, Clara Vetter Ediciones, por haber hecho posible esta novedad editorial. Gracias también a este programa por difundir tan gentilmente esta información. La poesía de nuestro país es patrimonio cultural de todos los argentinos. A continuación, algunos de los y las poetas incluidos en Poesía Argentina del Siglo XXI se presentan y nos leen sus obras. Muchas gracias por escucharlos. Mi nombre es Dafne Piedemunt. Nací en Buenos Aires en 1977, actualmente resido en Viedma, provincia de Río Negro, y voy a leer poemas del infante. El infante tomó la llave de mi elevada sonrisa, un ojo desprendiéndose de mi cara, saludó con galantería a tu Dios. Desnudo, mi deseo en tu cuerpo, me abrazo a tu sexo marfil, a tu vena ambarina. El infante dibujó sobre mi sed un manantial de sangre santificada, sacó de su galera una copa y la hundió sobre el torrente para hacerla emerger hasta llegar a mis labios. Bebí desesperadamente, luego el segundo ojo se deslizó por el rostro y estacionó en mi piel. El infante se abrió la carne con sus manitas de niño dandy e irónico. Separó de mi pecho una costilla y la reposó en mi estómago, sonriendo, con los labios empapados en dolor y lágrima. Me detuve un instante sin mirar y me abracé a tu sien. El infame infante me atravesó la daga de su amor mientras con un metal oxidaba mis órganos. Envainé la espada a la espera de una muerte fugaz, fatalidad de furtivos relojes, alabanza a mis días por morir. 2. Luego el infante se rebosó en savia, lánguida, abstraída de mí, presionó su cuerpo contra el cuerpo del escenario, aplacó a pura piel diagnósticos de días partidos en cada monumento de Dios. Escupió y entendió la hipocresía de quienes decían no existir en este mundo postrado, infinidad de hojas y tinta que nunca llega al fin, en esa agonía en la que el infante sonríe. 3.